despertar la madrugada, barrer el mundo a golpe de muñeca, dejar la ropa al borde de la cama, abrir paso a la luz que casi llega y caminar descalza y escuchar atenta y poner la fruta al centro de la mesa. Y cuando no me miras y no te das ni cuenta, te estoy amando a rienda suelta, en cada día corto, con cada gota inmensa, como la luz de un foco sobre la luna nueva. Te siento relatar cuentos inciertos, descubrir detalles imposibles, explicar palabras que me invento, dibujar estrellas en las sillas y caminar de nuevo entre los colibríes, dejando a un lado el tiempo que te debo y soportar el paso del viento invencible. Te estoy amando más que puedo en estos días largos, con un sinfín de ceros. Aunque me veas cansado, sé bien cuánto te quiero. Te siento respirar cada mañana, conozco los latidos de tus venas, los pasos esparcidos por la casa, tu vista que penetra entre mi niebla. Y caminar descalza y escuchar atenta y encender la noche en nuestra chimenea. Y cuando no te miro y no me doy ni cuenta, me estás amando a rienda suelta, con la luz de una llama en la noche más negra, hasta que llegue el alba, hasta morir la vela.